poco fracas, ya sabes que esperarás al nuevo lanzamiento y dormirás pensando en verlo. Consumo, producto, producto, consumo. Producto, consumo, consumo, producto. Producto, consumo, consumo, producto. Consumo, producto, consumo.